Continuamos en esta tarde. Como bien indica esta sintonía, cambiamos de tercio y llega la hora del cafelito. Un cafelito en el que hoy, pues tenemos la presencia de Fran Arena. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes. Hoy Fran va a pagar café, que hoy es su cumpleaños. Bueno, felicidades. Sí, felicidades, Fran. En Facebook, mucho chivato. Muchas felicidades. ¿Cuántos caen? Tengo 47 años. Eso no es nada, hombre. Desde que nació hasta hoy no ha perdido ni un día de agua, siquiera. Bueno, estábamos hablando aquí antes de abrir los micrófonos de, por cierto, Manolo, buenas tardes, y Patri, buenas tardes. Buenas tardes. Ya saben que por motivo de aforo, que además estábamos comentándolo aquí, que más de cuatro personas no, pues no podemos hacer los cafelitos de antes, ¿no? Porque esto nos coge en una situación sin pandemia y estábamos aquí hoy celebrando tu cumpleaños con una tarta y todo, seguro. ¡Hombre! Oye, más verdad. Yo es que me iba a traer unos borrachitos de ahí de lo alto, pero no. Digo, es que ahora me los traigo y se forma la marimorena aquí y no veas tú y salimos que en sería. El periódico. No, salimos, abrimos las noticias. Bueno, en los carnavales del año que viene salimos. Bueno, pues a pesar de la situación en la que estamos viviendo, el cafelito cada tarde les acompaña con todas las medidas de seguridad en los estudios de la radio para la seguridad de los que estamos aquí y de los que nos acompañáis cada tarde. Diferentes asuntos que vamos a abordar sobre la marcha, pero antes, bueno, pues hoy ha tenido lugar una reunión del presidente de la Junta de Andalucía en el Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, que se ha celebrado en Córdoba, y se han tomado diferentes medidas que se han adoptado, entre las que se encuentra la modificación del plazo de revisión de las medidas, que pasa a ser de 14 días a 7. Antes las medidas y la revisión era cada dos semanas, ahora cada 7 días, y entrarán en vigor cada sábado las reuniones del Consejo de Alertas, que a partir de ahora tendrán lugar no cada 15, sino cada semana. Otra de las medidas adoptadas, celebración de exámenes presenciales en procedimiento de selección de la Administración de la Junta de Andalucía, máximo 350 opositores. En cuanto a las residencias de mayores, se establecerán de nuevo las salidas y visitas de estos centros siempre que hayan pasado al menos 7 días de la segunda dosis de la vacuna y deberán mantener las medidas de protección y prevención de la Orden 4 de diciembre de 2020. Bueno, pues son algunas de las novedades, ¿no? También el presidente de la Junta de Andalucía hoy ha hecho hincapié en la situación crítica que estamos atravesando en Andalucía, porque, bueno, pues aunque en estos días parece que esa tensión se está rebajando, al menos no está subiendo, parece que los datos, a pesar de las cifras tan escalofriantes que estamos viendo en la provincia de Cádiz y en Andalucía, bueno, en toda España, que parece ser que ahora, bueno, pues se han estancado esas cifras y ahora toca que bajen, pero sin embargo esta tercera ola se ha cebado con Andalucía y particularmente con la provincia de Cádiz, donde ya hemos superado más de 1.000 muertos en lo que llamamos de pandemia, que se dice muy pronto, pero son 1.000 muertos en la provincia de Cádiz. Como ya decimos, bueno, pues se ha hecho hincapié también en la cepa británica, ¿no? Que ya hay constancia de que hay brotes de cepa británica tanto en Granada como en Cádiz, y quizás esta es la explicación, ¿no?, por la que hemos tenido ese crecimiento exponencial de los casos sobre todo en la provincia de Cádiz. Y ha comentado que en un par de semanas, pues tristemente vamos a ver la incidencia más acusada de esta cepa británica, con lo cual tenemos que prepararnos mentalmente ante la situación, que esperemos que no, pero que se nos puede venir encima. Y sobre todo que esto nos sirva también para extremar las precauciones, ¿no? Yo lanzo la pregunta para comenzar el cafelito hoy. ¿Pensáis que en Ubrique, porque, bueno, voy a comentar la cifra de Ubrique, porque hoy miércoles solamente dos nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, también se reporta la curación de dos personas, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sube hasta los 307,1 casos por cada 100.000 habitantes, 51 registrados durante los últimos 14 días, de los cuales 19 corresponden a la última semana. Ayer solamente un nuevo contagio, la cifra bajó a 301,1, pero el lunes la tasa estaba en 331 por aquellos 15 nuevos contagios que registraron el lunes. También hay que tener en cuenta que el fin de semana se reportan más casos el lunes, y eso hace que, bueno, pues esa cifra se infle el lunes, pero estamos viendo esa tendencia, ¿no? Se infla el lunes, pero durante el resto de la semana, que era lo que nos temíamos, que subiese, bueno, pues parece que no solamente se mantiene, sino de baja, ¿no? Hoy, como ya decimos, dos nuevos positivos por coronavirus en nuestra localidad. Y estamos hablando de la incidencia que está teniendo el coronavirus, la COVID-19, en esta tercera ola en Andalucía, concretamente en Cádiz. En la Sierra de Cádiz la tasa es de 801, hemos estado rozando los 1.000. Y pregunto, ¿no?, para comenzar el cafelito. en Ubrique estamos tomándonos en serio las medidas, estamos haciendo frente al coronavirus y de ahí están las cifras estas que estamos viendo que en comparación al resto de la comarca de la sierra son relativamente bajas, ¿no? Lo estamos haciendo bien, ¿no, Fran? Bueno, ¿te acuerdas hace dos semanas que te comenté que estábamos en 156 y esto iba a subir? Eso es normal. Antes las comunidades autónomas que más tenían, Murcia y demás, pues ahora están abajo. Y es normal porque cuando llegas a esos niveles, pues tomas medidas más duras y que se van haciendo efectivas a lo largo de las dos o tres semanas, incluso en el mes posterior. Yo no sé cómo lo estamos haciendo en Ubrique, pero la verdad es que estamos controlando el dato muy bien, ¿vale? Entonces no puedo decir si lo estamos haciendo bien o mal, porque tú sabes que hay gente que le da por relajarse en estos sentidos. No, hay gente que está relajada desde el principio. Sí, exactamente. Pero, vamos, como los números son los números y esos no fallan, los números nos demuestran ahora mismo que, aunque ha subido, seguimos controlándolo. El otro día, teniendo una reunión, bueno, una charla precisamente con alguien del Departamento de Epidemiología de la Junta, le comentábamos precisamente eso, que es que en los pueblos es muy complicado no llegar al 500, a 500 por el índice de prevalencia, precisamente porque a lo mejor es, en un pueblo como Benocá, con dos familias... Claro, el claro ejemplo de Grazalema, que estuvimos comentando precisamente contigo hace unos cafelitos, ¿no? A pesar de que había pocos contactos, creo que eran, no recuerdo, de manera activa, sí, pero creo que estaba en 9, 10 y la tasa subió a 1.200, claro, ¿no? Exactamente, y hace Tenisla ha pasado lo mismo, que toda esta conversación fue referente a ese pueblo. Y claro, se toman medidas muy duras y ten en cuenta... Como estábamos hablando allí varios empresarios de allí, de la localidad aquella, y estábamos hablando y estábamos comentando que es que se cierra hasta la hostelería. Y tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, Cetenil, yo iba un lunes por la mañana a las 11 de la mañana y los bares de la cueva ya estaban llenos todos llenos de turistas. Entonces, y ahora está todo cerrado. Por eso es un poco duro. No, vamos a ver, es muy complicado, ¿cómo lo explico? Pormenorizar por pueblo, pero es que un pueblo con menos de, un pueblo con 2.000 habitantes, con cuatro familias, ya te cierran el pueblo. Que eso mañana hacen el cribado. Y sin embargo, como hablábamos con este hombre, y sin embargo los tienes controlados, porque los tienes súper controlados, ¿sabes quiénes son? Son zutanitos, los tienes súper controlados, pero sin embargo, esta forma de hacer las cosas, que claro, es que la tienes que hacer así en genérica, pues hace que tenga estas vicisitudes en la economía de los pueblos pequeños. Muchos se quejan, Manolo, de la dureza quizás de las restricciones, ¿no? Pero yo creo incluso que a veces son demasiado laxas, ¿no? Demasiado... Yo la verdad, yo pienso que no son tan duras las restricciones. Lo que pasa es que, claro, si antes teníamos vía libre para todo y ahora no podemos... Entonces ahí es donde nosotros decimos, joder, es que tenemos uno muy estricto, muy esto. No, señores, que es por precaución de todos nosotros. No es por precaución de ti ni de mí, sino de todos nosotros. Niños, jóvenes, mayores y todos. Y sobre todo los ahí mayores. Ahí entramos todos. ¿Vale? Sobre todo los mayores, pero también hay niños que también están afectados. Sí, gente con... ¿Vale? Entonces todo eso influye. Y si a su vez también el pueblo de Ubrique, que es bastante grande... Y después no solamente los habitantes que estamos en Ubrique, sino los que vienen de fuera, entran, salen, que hay muchas personas que a diario hay una movida, pues no sé, pero de 3.000 o 4.000 personas entre unas cosas y otras seguro que la hay. Que no vienen, ¿vale?, en autobús, ¿no? Porque vamos a hablar también de los autobuses. Sí, vamos a hablar también de los autobuses. Que también no sé cómo aparecen, aunque no tengamos el cierre perimetral... Aquí hay muchísimo turismo los fines de semana. Bueno, date cuenta que hay pueblos en la provincia que no están cerrados, pero son tres. Solamente pueden venir turistas de Paterna, del Bosque y de Zahara, ¿no? Bueno, y personas que vienen trabajando, personas que vienen a trabajar aquí, personas que vienen disfrutando, y todo eso. Que pero todo eso. Que esto es como el disco de la autopista que pone prohibido a 120. Lo pone en el disco. Ahora hay cosas que van a 140. Pero vamos, algo bien estaremos haciendo. Algo bien. Sí, no, bien, se, bien, bien yo pienso haciendo. Que bien se está haciendo bastante bien. ¿A que bien, sí? Bastante yo bien. Sí. Bueno, pues como ya decimos, son cifras que nos asustan, ¿no? Un millón de muertos con coronavirus, perdón, un millar de muertos con positivo en coronavirus desde que comenzó la pandemia en la provincia de Cádiz, más de 1.000. En la última semana han fallecido 126 gaditanos. En el último mes, 384. Estamos viendo que la provincia de Cádiz se mantenía. La provincia, la otra que tuvimos, estábamos por debajo, bastante por debajo, y sin embargo ahora estamos de lo de cabeza. Sí. Vamos los segundos, de que... Bueno, pues estaremos muy pendientes, extrememos las precauciones, vamos a seguir haciéndolo así. Ya lo comentaba el presidente en su última comparecencia, el presidente de la Junta de Andalucía. La cepa británica ya está en Cádiz, ya está en Granada, sobre todo. Mm. Y bueno, pues se espera una semana, dos semanas duras. Así que yo creo que ese aviso de que extrememos las precauciones ahora. Sobre todo, todo lo que pasa en Granada es un poco más complicado, no es por nada. Los granadinos, porque hay muchos estudiantes. Pero allí hay muchos estudiantes. Y el estudiante, el pobrecito mío, tiene la cabeza muy ligera, por norma general, y no piensa en lo que hemos dicho. O muy embotada de tanto estudiar. No, tienen que liberar un poquito, hombre. Allí hay muchos estudiantes de Ubrique, las cosas como son. Y después tienen que ir a su casa y a lo Claro, porque la mayoría de los contagios, y está claro, ya no se producen en el entorno laboral, ¿no? Claro. Ni quizás a lo mejor ni en los establecimientos, ¿no? Si seguimos a rajatabla las condiciones y los consejos de sanidad, ¿no? Se producen en el ámbito social, en las relaciones personales que tenemos, en las reuniones familiares. ¿No? Así que quizás si atajamos esto o ponemos el foco de atención en estos dos factores de riesgo, quizás podemos, bueno, pues capotear esta tercera ola como lo estamos haciendo. Los que lo tienen muy duro, y nunca hemos hablado de este gremio, pero hoy queremos dedicarle unos minutos en el cafelito al gremio textil, ¿no? Porque la Asociación Empresarial de Comercio Textil en España ha calculado que cerca de 20.000 establecimientos de los 40.000 que hay repartidos en todo el país actualmente están amenazados con echar la persiana de forma definitiva ante la falta de clientes y las pérdidas económicas que arrastran desde que comenzó la pandemia. La mitad de los establecimientos de ropa de nuestro país pueden cerrar en esta pandemia, ¿no? Es muy triste, ¿no? Porque de ahí no solamente comen las tiendas, sino también las fábricas, ¿no? Hay muchísimas personas que se dedican a la industria textil. Todo es una cocina circular en este caso. Es que la verdad, analizándolo bien, esto nos perjudica a todos, en general, a todos. Porque al textil, a la marroquinería y a todos nos perjudica, ¿sabes? Porque es que en la situación, los comercios no venden, porque no pueden vender, porque no hay quien vaya a comprar. Lo primero, y lo segundo, que no, que es que la situación está tan mal que nadie quiere arriesgar absolutamente nada. Cosa también, que hay que comprender. Los horarios tampoco los tienen. Los horarios tampoco ayudan en nada. Los tipos de productos que puedes vender, porque el otro día yo fui a comprar unas cosas, no aquí precisamente en Ubrique, sino aprovechando que con mi trabajo podía haber ido a Jerez. Y vamos, ni me metí en un centro comercial, porque es que hay cosas que no te venden en un centro comercial, en un área comercial de esa ferretería. Hay sectores que no. Y entonces dentro decía, no te podemos vender ni esto, ni esto, ni esto. Digo, pero si no son las 6, dice, no, ni 6, ni 2, ni 4. Aquí está lo básico. Pero mira, brilla unas 4 cosas. Mira, por cierto, perdona Patricia, antes de que se me olvide, dentro de las medidas que hoy ha comentado el presidente de la Junta de Andalucía, ha recordado que se prohíbe de vender alcohol a partir de las 6 de la tarde. Eso es lo que iba a comentar. De aquí en Ubrique, Rodarcá y Superalco ya llevan por lo menos un mes sin vender alcohol a partir de las 6 de la tarde. Nada. Pero lo menos un mes, que yo no lo entendía hasta que ha salido ahora. No, eso es de antes, no es de ahora también. A partir de las 6, los comercios esenciales que estén abiertos no pueden vender nada más que productos esenciales. Claro, porque si no lo puede vender un bar, pues tampoco lo puede vender. Son los únicos en Ubrique que no lo venden. Rodarcá y Superarco. Que te conste a ti, ¿no? Porque no, que me conste no porque yo lo he comprado. Ah, ido a todas las tiendas a comprar. Claro. Sí, porque a lo mejor, yo qué sé, que se te olvida y... ¡Ay, una cervecita! Y fui a comprar y no me la vendían. Y me dijeron, no, es que nosotros no la vendemos. ¿Y en Mercadona? Me voy al día, me la compro en el día y veo una amiga que viene de Mercadona y digo, mira, que vengo, que me lleva la sorpresa. Y dice, ah, pues yo digo que todos moros, todos cristianos. Lo vende todo el mundo, no lo vende nadie. ¿Eh? Seguramente eso, que cada uno venda lo que quiera, sí. Pero puede tener sus responsabilidades penales. Claro, bueno, penales, administrativas en este caso. Administrativas. Pero es curioso que en todos lados, menos en el Rodarca y en el Superarco, que lo tenían a rajatabla, que no te vendían a partir de las 6 de la tarde. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de esto, de establecimiento, porque nos manda un WhatsApp, un oyente en referencia a este asunto. Bueno, vamos a volver para acabar con este tema, con el tema de textil, ¿no? Porque estamos hablando de que 20.000 establecimientos de los 40.000 que hay repartidos por todo el país podrían cerrar después de la pandemia, ¿no? Los establecimientos cerraron en enero con una caída de las ventas del 53% como consecuencia de las limitaciones de aforo y de las dificultades de los usuarios para acudir a los comercios. El golpe en mayúsculo porque las rebajas de enero, que han pasado de puntillas por nuestro país, pues se concentra en ese mes el 25% de la facturación anual de un comercio. Con lo cual, prácticamente, como yo digo, las rebajas han pasado de puntilla, pues probablemente pues ya vienen arrastrando esas pérdidas de 2020 ahora con ese varapalo que el comercio le suma un poco más y además, van peor, como hemos comentado por aquí, quizás la situación en la que estamos, pues hace que no tengamos tanta vida social, con lo cual no gastamos tanto en ropa, claro. ¿No? Nos conformamos con lo que tenemos, claro. ¿No? Es que no es solamente la ropa, es que vas a la tienda, te compras que si la cartera, claro. Ves que eso, que si el bolso va todo a huevo, no estrictamente necesario. Entonces, todas esas cosas. Se nota, pero muchísimo. Un poco menos porque. Ya hay mucho textil en Ubrique también. Claro. Siempre han sido meses muy malos estos de enero, febrero. Incluso marzo. Pero si nosotros no nos dedicáramos a la importación y nos dedicáramos a lo que nos hemos dedicado toda la vida, que es a venderle a las tiendecitas de aquí, de España y poco más, entonces estábamos ya. No quisiera saber lo que sería de este pueblo ahora mismo. Estábamos ya. Yo lo único que le digo a la gente que se anime, que cuando salga a comprar los días, los lunes, los martes, los días, que se arreglen, como si fuera un sábado, que la ropa no hace nada en el armario. No la vamos a guardar para cuando se vaya la pandemia, que nos arreglemos, que nos veamos todos guapos, aunque sea con mascarilla, pero así se nos anima hasta el ánimo un poquito más. Bueno, yo estoy trabajando todo el día, pero vamos, tampoco es ropa de trabajo, ya está como todos los. Sí, pero a ver, tenemos menos salidas sociales, menos fiestas, menos eventos, eventos ninguno, ¿no? Pues quizás llega una comunión o llega una fiesta o vamos comprando ropa, ¿no? O calzado, pero. Y ahora llega una comunión y. Claro, y luego. Con lo opuesto. Las medidas sanitarias que tienen también las tiendas de textil, las tiendas de ropa, ¿no? Claro. Que también necesitan un protocolo especial para llevar el día a día de la tienda, ¿no? No te puedes probar ropa en la tienda, te la tienes que llevar a tu casa. Luego cuando la tienen que desinfectar ellos, pero en tienda no te puedes probar nada. En los pequeños comercios me imagino que sí, pero en las grandes superficies no te dejan, los probadores están cerrados. Y tampoco te puedes probar una chaqueta y dejarla, no. Tú la chaqueta, si te la pruebas, te la tienes que llevar. Aquí en Ubrique creo que tampoco te la puedes probar, ¿eh? No, aquí no. Te la tienes que llevar. Te la tienes que llevar y si no la quieren, no te está bien, devolverla. Pero te tienes que llevar la prenda. Bueno, pues esperemos que también este gremio, el de la industria textil, con estos datos que nos han llegado hoy, esperemos que también sepan mantener como puedan esta situación, y porque son muchas familias también las que dependen de este gremio, ¿no? Y ya hemos visto tiendas en Ubrique que han cerrado de este tipo de artículos, ¿no? De textil, ¿no? Bueno, pues esperemos que. No, es que son familias enteras, o sea que por regla general cuando el que monta una tiendecita está toda la familia implicada, ¿sabes? Ahora, los grandes comercios ya es diferente, pero las pequeñas, esa es que está toda la familia implicada y si le falla la economía, le falla todo. Sí. Aunque Ubrique es una isla dentro de lo que es la industria marroquinera, la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería ha valorado también la incidencia de la pandemia en el sector de la marroquinería. De esta forma se ha calculado que en 2020... se produjo una caída de entre el 18 y el 25% de la producción nacional y que las exportaciones de productos marroquineros en el mes de noviembre retrocedieron hasta el 21%. El secretario de ASEFMA, Fernando Gutiérrez, estuvo hablando aquí en los micrófonos de la radio, manifestó que con respecto a este año 2021 las previsiones siguen siendo inciertas, ¿no? Porque no sabemos si la cosa va a ir a peor, va a ir a mejor, se va a mantener. Estamos en una situación prácticamente tan incierta como lo que puede pasar este año con las ventas marroquineras, ¿no? Que lo que, sí, no, que él dijo es la pura verdad, es que no se, vamos, nadie podemos decir va a haber mejoría ni va a haber, no, es que no, es que la situación está como está y hay que aguantar lo que se pueda y no queda más remedio, no queda más remedio. Sí, yo creo que lo veo así, vamos. ¿No? La cosa está negra, pero vamos. Esperemos. Dentro de lo negro hay yo, que. Yo dentro de mis vaticinios puedo vaticinar algo. Sí, sí, por favor. Yo creo que la cosa va a mejorar bastante. Sí, yo espero que sí. Pero va a mejorar con el simple hecho de la vacuna. Y porque la vacuna, aunque la veáis ahora muy estancada, la vacuna se va a disparar. La vacuna no van a tener los sanitarios narices de poner todas las que le van a dar. Lo que no sé cómo lo van a programar, pero hay bastantes vacunas. Entonces, cuando la población vaya vacunándose, irá, va a ir viendo otra cosa. Irá mejorándolo en todo el claro, sistema. se van a ir poniendo medidas menos restrictivas, porque ya la vacuna está ahí. Claro. Ya en el momento que vayamos alcanzando un cupo, pero se va cortando un poquito y ya esto tiene una normalidad, entre comillas, sí, a una normalidad entre comillas que hacia finales de año ya tendremos más alegría y ya con más alegría. Hombre, ya nos, claro, cuesta menos trabajo pásame, aunque tengamos que tener nuestro ritintín, pero esta situación se nos ha olvidado, pero la hemos vivido. Cuando nosotros subimos confinados en marzo, salimos y si quiere yo le recuerdo a la gente el verano que se pegó. Pues sí, sí, perfectamente, claro. A la gente se lo ha olvidado, ¿no? Pero a mí no. A mí tampoco, porque no feliz. Tampoco por el verano que se pegó la gente. Playa. Se lo pasó muy bien. Como si no hubiera coronavirus, ¿no? Pues a mí no se me ha olvidado. Lo mismo va a pasar cuando vaya saliendo la vacuna, esas medidas que van a ir bajando. Mira, pues ya en un bar pueden estar 8 y tal y cual. Y poquito a poco van a ir bajando. Y poquito a poco se va a ir alegrando la cosa. Ahora, que este virus le ha metido un mazazo a la economía, que esto yo supongo que 2 o 3 años para recuperar más o menos el nivel que teníamos, porque esto es que ha sido horroroso. La recuperación obviamente se va a ver cuando tú has destruido tanto. En el momento que las cosas se mejoran un poquito, pues tú vas ahí viendo la recuperación, porque se va a parpar. Sí. Pero claro, eso no es recuperarse, esto es recuperarse, empezar a recuperar. Empezar de cero. Las administraciones también juegan un papel fundamental, ¿no?, a la hora de la recuperación económica de los comercios, sobre todo las pequeñas empresas, ¿no? En Urique, por ejemplo, la alcaldesa Isabel Gómez ha confirmado la intención del equipo de gobierno de estudiar durante este 2021 nuevas ayudas municipales dirigidas a los autónomos y pymes, en la misma línea de apoyo al tejido económico que el Fondo de Emergencia Local, que ya destinó 96.000 euros el pasado año. Con cargo a los presupuestos 2020, se concedieron un total de 223 ayudas con un montante global de 69.000 euros en la primera convocatoria de abril a 195 negocios, mientras que en la ampliación de diciembre se aprobó esta ayuda extraordinaria de 300 euros a otros 32 solicitantes, que no es mucho 300 euros, pero por lo menos una ayudita, un empujoncito. Es, ¿no?, una ayudita. Por lo menos es una ayudita. Exactamente. Por lo menos que no se sientan tan desamparados. Con eso es cierto que algunos no tienen ni para nada. Pero si hay un fondo que el ayuntamiento en este caso decide, además con muy buen criterio, porque son los que más están sufriendo, autónomos y pymes, invertirlo en ello, pues perfecto, ya está. Sobre todo los que están pasando más penurias con esta pandemia, que son siempre los sectores más desfavorecidos, en este caso las personas más desfavorecidas con menos recursos, y en este caso pues también el tejido empresarial, en este caso autónomos y pymes, que acabamos de hablar, sí, hombre, de ellos, tiendas de ropa, peluquería, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de negocios que la verdad es que lo están pasando fatal. Bueno, nos dice, por cierto, un saludo a Conchi, que nos está escuchando y nos ha escrito un mensaje. No vamos a decir el va, Conchi, porque tú ya sabes que cómo funciona esto, no decimos nombre. Pero sí que nos comenta que el otro día estuvo paseando y vio en un bar dos mesas juntas, que había 8 personas, todas sin mascarilla, y bueno, pues todos allí juntos, ¿no? Mal, ¿no? Muy mal, ¿no? También no podemos echar la culpa a los establecimientos, ¿no? El que tiene un bar cumple las normas y no puede ser policía. Si los clientes no cumplen las normas establecidas por sanidad, no puede sacar una vara el del bar, ¿no? No debe. Pero lo que pasa es que sí debe de, y debe de advertirle, decirle, mira, señores, que no podéis estar en esta, de esta forma, ¿sabes? Que a lo mejor lo comprenden o a lo mejor lo mandan a freír para y pueden pasar las dos cosas. Pero que lo que ha visto Conchi, pues seguramente todos los que estemos sentados en esta mesa hemos visto cualquier cafrada de esa o otras distintas, ¿vale? Y hasta el que está sentado aquí hablando ahora mismo, no te extrañe que haya hecho alguna también, porque ¿seguro? Nosotros es cierto que decimos muchas cosas, pero que no somos hermanidad de la caridad, que a veces sin darnos cuenta hacemos lo que no debemos. ¿No? A lo mejor llega y te sientas con alguien que ves en una mesa y no te das cuenta y has cogido la silla y te has sentado y a lo mejor hay seis y tú contigo siete y no te has dado cuenta. No, estás acercado y no has mirado ni la distancia ni nada, eso no... El otro día iba ya andando por la calle sin mascarilla y me di cuenta ya. Me tuve que volver a la oficina. Bueno. Pero es que no te das ni cuenta. Bueno, Fray, yo pregunté, ¿a quién no lo ha pasado eso? El otro día salí sin mascarilla y me volví. Y había, estaba lloviendo, había puesto el paraguas en el cubo de la fregona, y al salir con la eso, ¡ay, la mascarilla! Puse el y cojo, en vez de coger el paraguas, cogí el la fregona. Eso y cuando salgo abajo, voy a abrir la fregona. En vez de parar la fregona. Eso es que la verdad nos ha pasado, por regla general nos ha pasado a todos nos ha la pasado mascarilla. Y nos va a seguir pasando, porque eso de acostumbrarse a la mascarilla ya lo lleva uno más. Bueno, nos dice Juan, estamos hablando del aforo, ¿no? Que hay que respetar los aforos en comercios y sobre todo en bares, pero dice que por qué los bares hay que respetar el aforo de personas, pero en el Mercadona y en Rodalcaz pueden encontrar a las personas ahí que quieran, ¿no? Todas las semanas hablamos de lo mismo, que es verdad, que por qué. Eso, ¿por qué? Al principio lo hacían bien, pero ya eso se lo han saltado a la torera y ya lo hacen como... ¿sabes? Y sin embargo, los pequeños comercios sí lo están respetando, porque cuando ven que hay mucha gente dentro, se esperan en la puerta. Señores, esperarse que salgan algunos de los que están dentro. No. Esto es señal de que nos estamos relajando, ¿no? Eso es señal de que... Cuando llegamos a esos mercados, llamémosle a esas tiendas grandes, a esos comercios grandes, pues pasamos de todo... Un poco. Con un poquísimo. ¿Ah? Ay, Dios mío. Eso es la pura verdad. Eso nos acomodamos. Mira. Y ya decimos, venga, al principio no, al principio lo hacían muy bien, pero no sé por qué han dejado de hacerlo. ¿Será que...? El domingo voy yo a un sitio por pan. Y había un señor cogiendo pan delante mía. Y tocó todas las barras, con la mano. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. ¿No llevaba ni unos guantes puestos ni nada? No, nada, todas, con la mano. Taca, taca, taca, taca, para ver la que le gustaba más. La que estaba más tiendecita. Y le dije que el pan no se tocaba. Y me dijo, ¿y por qué no? Yo lo toco porque me da la gana. Porque me quiero llevar la que más me gusta. Esa fue la su contestación. Mira, pues yo le digo a ustedes que aquí hay una paradilla. Un bollo, porque digo, ya no voy a poner la farra, voy a coger un bollo, porque la había tocado todas. Y esa aquí fue hay una paradilla cerca de nosotros, que la verdad, lo hacen muy bien, ¿eh? Dentro uno, para atenderte, que, o sea, que te... No, yo te digo en un supermercado. De plástico y sus manos como Dios manda, y el resto, allí no puede haber nada más que una persona, la que va a comprar, el resto nos tiene que esperar la calle. Tú sabes, a mí me ha pasado muchas veces que he llegado, había mucha gente, me tengo que estar esperando allí, guardando la distancia, para poder entrar para adentro. Mira, tú sabes cómo a veces los relajamientos dejan de ser tales cuando los pueblos pasan de estar en una situación a otra. Los pueblos, las ciudades o lo que sea. ¿Vale? Tú imagínate, aquí estamos ahora mismo así, esto se pone en índice en 1000. Y ya la situación es completamente distinta, pero no porque te lo diga la ley, sino porque tú, el mecanismo de autodefensa que tú tienes, haces que... Que te limites un poquito más. Vamos, ¿no? Que es que si no puedes salir, no sales, si no puedes ir... Ya es que te vienes abajo, cuando ya tú ves esas cifras, ya te vienes abajo y dices, quieto, ¿sabes? Pero vamos, eso lo hacemos a lo mejor sota caballo y rey, y hay otros que no lo hacen, ¿eh? Mira, yo es que me acuerdo de los primeros días de coronavirus, porque yo estuve trabajando incluso en la hibernación económica, que fue los primeros 10 días de abril. Hasta ahí estuve porque tenía que ir a las empresas agrícolas porque había que darle formación a los trabajadores. las empresas agrícolas no dejaron de trabajar en ese periodo. Y yo me acuerdo cuando yo salía que eso no era mío, era un pavor horroroso. Claro. Pero te lo daba la situación, o sea, claro. Te lo daba de decir. Si la gente se pone a pensar que por aquí hay volando un bichito que te puede matar, ojo lo que te digo, ¿eh? Y ya, bueno. Era muy desalentador, no, de las calles vacías. En este caso le tuve que echar, ya está, perderle el miedo, que es como ponerse delante de un toro, como aquel que dijo, y perderle el miedo. Pero cuando la gente entiende de que lo que te rodea está mal, sí se activa en ti un mecanismo el cual te hace ser mucho más precavido. Y después también está la responsabilidad de la gente, que hay gente que es muy precavida y es gente muy cívica. Tal como los hay incívicos, los hay completamente, sí, al contrario, ¿vale? Porque siempre hablamos de la gente que es muy melona, pero que hay gente que es al contrario, que lo hace... Mira, no salga usted nada más que lo imprescindible. Pues no sale nada más que lo imprescindible. No toco usted aquí, pero no estoy. Conchi nos ha mandado un mensajito. A ver lo que dice. Cofán, le de mi parte a Manolo, que dice, le olvida la mascarilla. Que una mascarillita dobladita en el bolsillo, guardadita con una bolsa de plástico, no hace bulto, para cuando se lo olvide, lleva otra. Conchi, si llevo tres. Por ejemplo, de las mascarillas. Entonces, y diría, llevo tres personas, ellas. No sé, tenemos que vender siete. Yo no me siento con nadie. Bueno, pues un besito, Conchi, gracias por enviarnos. Ella forma parte de la tertulia, aunque no venga, por cuestiones de salud. Además, como me ve desde la ventana, ella controla bien. Bueno, pues un saludo para ella, también para Paca, para Pepe, para Elena, que son los que hoy se quedan en el banquillo. Más cuestiones. Dice José Antonio, con respecto a las ayudas que hemos estado comentando, que él ve muy bien que ayuden a los comercios y bueno, que se ayude también a los que no tienen trabajo, porque hay que seguir pagando, ¿no? Se lamenta también de que a los que se han quedado sin trabajo, quizás esas ayudas no les están llegando, ¿no? Por parte de ninguna administración. Es que lleva razón, pero si te das cuenta, aquí es donde ya estamos en la madre del cordero. Hay que ayudar al que genera empleo, hay que ayudar al que se ha quedado parado y hay que ayudar a todo el mundo. Y como España es un país pobre, porque no tiene dinero, no es como Alemania, que dice, voy a cerrar un bar y le doy al dueño del bar X. Pero España no tiene dinero. Si algo ha destapado esta pandemia, es que España es un país pobre, un país bollado. Sí, y que a lo mejor se les quiere ayudar a más gente de la cuenta también. Y quieren más gente de la cuenta, para ejemplo. Pues mira, tiene más derecho un inmigrante que yo, por ejemplo. Yo, bueno, lo siento, pero es así, de claro. Yo no lo sé si eso es hasta este punto de vista. Te lo digo porque lo sé. Yo no lo sé. Yo no sé las ayudas que tiene un inmigrante. Entonces, yo no lo sé. Yo sé que entran y le dan unas vacaciones en Canarias. Lo primero. Bueno, eso es que dicen que... Dicen, no, que lo he visto. Yo eso no lo conozco tampoco. Sí. ¿No? Vamos a ver, Patri. Yo lo he visto. En el móvil a mí me llegan imágenes. Sí, imágenes. Y vamos a ver, mis amigas, mira, que viven en Canarias lo saben, porque a lo mejor están trabajando en esos hoteles. Y entonces... Mira, Patri. Pues no lo veo. Quizás estén trabajando porque le dan de alojamiento a esa gente. Porque si no le das alojamiento a esa gente, tus amigas no estarían trabajando. No, pero claro, bueno. Es que no, si no entran alemanes, bueno, ni ingleses. Pero es que esto es la pescadilla, no, que se muerde la cola, ¿no? Que yo no voy a defender a una persona que... Pero que es que lo que acabas de decir es una barbaridad. Pero vamos a ver. Ningún inmigrante entra en España y le dan unas vacaciones en Canarias. ¿Cómo que no? Ninguno. Entonces, ¿dónde han estado? ¿Han estado en albergue? Porque no, han estado en hoteles, ¿no? Bueno, y si un hotel está vacío, ¿por qué no lo puedes meter ahí? ¿Por qué no tienes que meter en un albergue? Yo no lo veo bien. Bueno, vas a Marruecos y no me dejan entrar, lo primero. Perfecto. Que no me dejan entrar, lo primero que no me dejan entrar. ¿A dónde? A Marruecos. Lo primero que no me dejan entrar de inmigrante. Lo primero. Lo inmigrante, segundo, no, tú no eres inmigrante. No, pero sí, pero yo puedo llegar en patera a Marruecos. ¿Por qué no puedo llegar en patera a Marruecos? Tira para allá. No, igual que ellos vienen, yo puedo ir, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, de llegar de ilegal. Y pero allí, es que tú, lo primero que me hacen... La palabra ilegal aquí, Tati, la palabra ilegal aquí no casa, ¿no? Tú puedes ir a cualquier país del mundo, por suerte. Nosotros podemos ir a cualquier país del mundo de forma legal. Claro. Pero, sin embargo, hay gente de otros países que no pueden venir de manera, entre comillas, legal. A otros países, ¿no? Claro. Y no, eso es que se llama ilegalidad, ¿no? Pero vamos a ver, yo cojo una patera. La mayor aquí, yo ¿cuál cojo es? Un barco. Que es que entran en Canarias y les dan unas vacaciones. Y yo te digo que no. porque si tú quieres irte de vacaciones, te montas en Senegal en un cayuco y te vas para Canarias. Pero si y vas a ver si el crucero es agradable o no. Pero si eso es una mafia, si bueno, se está viendo, pero que es una mafia, te enseña en Google, pone la isla de los cayucos, claro, y te sale todo. Y hay gente, por como desgracia, todas las mafias del mundo, de exactamente, las que se aprovecha de las desgracias de la gente. Comen muchos buitres de la desgracia. ¿Qué es lo que yo quisiera? Que le dan un dinero, que le dan una de estos. Claro. ¿Quién lo ha visto? Yo lo he visto. Lo he visto. Yo estoy aquí dando el callo y soy española y no tengo ayuda. Y una persona que no es española, que está de manera ilegal, ilegal, no te estoy hablando, porque yo tengo muchas amigas de Marruecos, tengo muchas amigas, muy bien, y además son las mejores personas para mí del mundo. Pero una persona ilegal, vale, que arregle papeles y le den... ¿Qué papeles arregla, Patri? ¿Qué papeles arregla una persona ilegal? Mira, se va y arregla los papeles, Patri, y le dan una ayuda. ¿Y en qué número de cuenta se lo ingresan? En su número de cuenta, porque tiene también... ¿Pero qué número de cuenta? Si te hace falta un DNI para abrirte un número de cuenta. No, se lo dan. Y tienen un Samsung Galaxy. Ah, que sí. Y tienen un Yo me estoy enterando. Esto es otro debate. No, es otro debate, pero yo me estoy quedando alucinado. Y lo vamos a dejar. Un ilegal dice... Un ilegal no tiene papeles. Alucina, pues sí, pues tiene esta cuenta en el banco. Bueno, quedando alucinado, se nos, raro, ¿eh? Se nos va a echar el tiempo encima. Es otro, raro, muy interesante, ¿eh? El debate, sí, pero es otro, ¿no? No, vamos, que yo, con esto, Patri, lo que te quiero decir es que, por supuesto, las ayudas tienen que venir a quien más lo necesite. ¿No? Da igual que sea extranjero, da igual que sea español, a quien más lo necesite. Lo que tiene que tener la gente porque... ganas de trabajar. No te pedí ayuda, claro, no te pedí claro, nada. Perfecto, pues te mira, este muchacho acaba de decir que se ha quedado parado y que lo que le hace falta es una ayuda. Claro. ¿Comprende? ¿Tú sabes si es español o es extranjero? No, pero si yo estoy defendiendo a él. Pero lo mismo es extranjero y te estás quejando como te has quejado. Claro. Sí. Ahora mismo acaba de pedir ese muchacho una ayuda y tú no sabes si es español o extranjero. Claro. ¿Comprende? Pero si él tiene papel y él está escribiendo... Bueno, vamos a dejarlo aquí, por favor, os pido que lo dejemos aquí. Vamos a ver, Patri. Vamos a ver, que yo no estoy hablando de los extranjeros legales en España. La mayor. Estoy hablando de los ilegales. Una persona entra ahí y le dan unas vacaciones en Canarias. Eso es mentira. Vamos a dejarlo aquí, por favor, os pido, porque esto es un debate que se nos ha hecho. Es horroroso, además, a mí me parece muy triste. A mí me da igual que sea frío. Podemos hablar de esto si queréis, pero me gusta hablar de este tipo de cosas con cifras, que ahora no tengo. Exactamente, con números. Y con información, ¿no? Y sí, esto es un debate muy vivo, es un debate muy abierto, en el que unos van a estar a favor de Patri en este sentido y otros van a estar a favor de Fran, ¿no? Si están a favor de Patri, están a favor mía también. Yo opino que lo que se le tienen que dar ayudas a las personas que lo necesiten. ¿Ya está? Pero a todos por igual. Pues claro. No a unos más y a otros menos. A todo el mundo por igual. ¿Pero a quién le dan más y menos? Fran, que no voy a entrar en detalle. Claro, pues ¿vale? Entonces... Lo dejamos aquí, sí, ¿vale? Sí, sí, venga. Dice, vamos a volver al tema que estábamos tratando antes, con el tema del alcohol a las 6 de la tarde, ¿no? Diego nos dice que él ha comprado botellines en establecimientos a partir de las 8 de la tarde, en grandes superficies, ¿no? Claro. Ya lo habéis comentado aquí también, hemos ¿no? comentado anteriormente. Y Juan nos dice, también lo dice Juan y lo dice José, que en las gasolineras también se vende alcohol a partir de las 6 de la tarde. Bueno, pues no. Y hoy lo ha recordado el presidente de la Junta de Andalucía, que no es que lo haya dicho hoy, que lo ha recordado hoy, que a partir de las 6 no se puede vender alcohol. Claro, como no se vende en ningún bar, es obvio que claro, no se pueda vender. Competencia desleal, ¿no? Te cierra la hostelería, no puedes ir a tomarte una cerveza, un vino, no te vas a ir a... ver, está en todo tu derecho de comprar lo que quieras, ¿no? Pero es una situación excepcional y hay que poner medidas excepcionales. Si un bar no vende a las 6, una tienda tampoco vende a las 6. Dice un oyente... que ¿quién controla a la gente después de las 10 de la noche? Dice que se ve mucha gente paseando, coches y motos, y que no son repartidores los que ven circulando, ¿no? Porque los repartidores de comida sí pueden estar trabajando y, bueno, pues, por tanto, en la calle, ¿no? Y también se hace otra pregunta, ¿hasta qué hora se puede recoger los establecimientos de pizzería, por ejemplo? Porque dice que ve mucha gente fuera de ese horario que va a recoger comida, ¿no? Después dentro de la pizzería, ver, no lo sé. El toque de queda, a partir de las 10, no puede ni aportar. No, a partir de las 10 tienes que estar en tu casa. Hasta las 10, o sea, a partir de las 10 no puede. Creo que ponen todos los locales a las 9 y media, ¿no? Sí, creo. Eso es para recoger del local. Hasta las 9 y media, claro, creo. Para recoger en el local. Y para recoger tú en el local hasta las 9 y media, creo que son. Sí, bueno, pues se pregunta este hombre, aparte del tema de los repartidores, recuerden, hasta las 9:30 puedes ir a recoger un establecimiento hostelero que tenga comida a domicilio o encargos para llevar, 10 toques de queda, pero a partir de las 10 todavía están repartiendo los pizzeros, sí, las algunos personas porque, los claro, que reparten un poco comida, más tarde ¿no? y la reparten bueno, después. Pero de este oyente dice que bueno, que sí, que entiende que haya motos de repartidores circulando, pero que a esa hora ve coches, motos, gente paseando, que sí, se están recogiendo, ¿no? Y claro, le ha cogido tarde, ¿no? Pues eso es lo que tú has dicho, eso es el toque de queda y a partir de ahí es cuando... Claro, y si a tu casa se tarda 30 minutos en llegar o 20 minutos en llegar, no te vayas a las 10, te vas a las 9 y 10 menos 20. ¿No? Que ya, antes ya eso depende un poco, si él decía quién fiscaliza eso, eso es el propio, entiendo, la propia autoridad la que decide, en este caso, viendo dónde estás tú y la hora que es y el trayecto que lleva, si te sanciona o no. ¿Vale? Si vives en La Vega y te ve camino del Acapulco, pues dirás. Yo tengo entendido que han multado ya personas precisamente por esos horarios, ¿eh? Pues son 600 euros. Por esos horarios han multado ya personas, ¿eh? Creo que son 600 euros por saltarte el toque de queda. También hoy el presidente de la Junta de Andalucía ha hecho referencia al carnaval, ¿no? Que no se puede celebrar el carnaval, no solamente de Cádiz capital, sino todos los carnavales, sí, ni oficialmente, ni en encuentros privados, porque estamos aquí hay mucho pájaro en este mundo. Vale, no hay fiestas de carnaval, pero yo que tengo un campito, aquí abajo me voy a montar yo mi particular choriza, ¿no? Y nos vamos ahí todos los amigos que podamos. Y guisamos un choricito, cantamos unas coplitas. No nos extrañaría verlo, pero bueno, está apelando precisamente el presidente de la Junta de Andalucía a que en encuentros privados tampoco se celebre el carnaval. No se puede. Y disfrazar, no nos podemos disfrazar. En tu casa te puedes disfrazar. Disfrazado puedes ir todo el que quieras. Todo el año disfrazado. Manolo, por lo menos eso nos han dejado, ¿no? Claro. Que... Pero y en un campo ni en ningún sitio puede haber más de 4 personas según no, ha dicho que encuentros privados, ¿no? Hasta 6 me parece a mí que pueden llegar, pero ya más a partir de 6 ya ni a uno más, ¿no? O sea que todo el que eso es que no, creo que son 4, ¿no? 4, me parece a mí que son los últimos, ¿no? 4, estaban 6. ¿Qué es lo que están, por lo visto, están pensando? Si a lo mejor levanta un poco, pero yo no creo que lo levanten, porque como no, levanten se van a ir de momento 4. Bueno, vamos a cambiar de tema. Abierto está nuestro WhatsApp, nuestros teléfonos, para que todos aquellos temas que estamos tratando, la gente que quiera opinar pueda hacerlo, ¿no? Ha habido muchas quejas últimamente, no solamente aquí en la radio, en los espacios de participación ciudadana, sino también en los foros de las redes sociales, ¿no? En cuanto al verdín que hay en muchas calles del casco antiguo, ¿no? Por este motivo, la Delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Ubrique informa que mañana jueves se va a realizar una limpieza extraordinaria en el casco antiguo de Ubrique para proceder a la retirada del verdín que hay en las calles. La actuación se va a llevar a cabo desde la calle Torre hacia todas las calles afluentes y va a llevarse hasta el Caldereto, número 48. O sea, todo lo que es la calle Torre, desde el San Juan hasta el Caldereto, es la zona de intendencia, digamos, por donde va a estar cortada la vía y los operarios accederán a todas las calles adyacentes desde ese tramo, ¿no? Desde el San Juan hasta el Caldereto, con lo cual esa calle va a estar cortada mañana desde las 8 y hasta las 9:30. A las 9:30 se va a abrir el tráfico hasta las 10:30, para aquellos que tengan que salir o entrar. Pero a las 10:30 se va a volver a cerrar nuevamente y se abrirá a las 1:30. Es un comunicado que nos ha hecho llegar esta mañana la Delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Ubrique, que pide disculpas por la molestia que pudiera causar, porque es molesto que te corten una calle, pero redunda en beneficio de todos, ¿no? Y pide además también la colaboración de los vecinos. Ese verdín que venían sí, yo lo vi quitándolo hace poco, ¿no? en una calle. Ahí... Es que ha llovido mucho, es que, ¿eh? Es normal. Es que no nos damos cuenta, y ha llovido y hay mucho calles humedad, que son muy sombrías. Cuando acabe la máquina va a oler a río. ¿Sabes lo que? Huele como a río. Como a tierra. Como ha levantado todo el verdín, pues huele como a río. Curioso. Pero que eso es un buen trabajo que van a hacer esa empresa. Básica lo va a hacer. ¿Sabes? Porque es que la verdad, ese verdín ya no es solamente por los coches, sino por las personas que vamos andando. Sobre todo por las personas. Rebalamos y caemos al suelo rápidamente. Además se queda impresionante, porque eso lo levanta todo. Se queda limpio. Cuando pasa la máquina... Pues el otro día yo lo vi, yo no la había visto nunca, y es en el túnel este que está en la calle famosa de las barandillas, esta que Antonio Marcos, del estopa arriba para la barriada 18 de julio, el túnel que hay, el túnel que hay, por eso tiene unas escaleras y estaba, es cierto, ahí dándole. Sí, eso está y las escaleras se han quedado mejor que nuevas. O sea, ni cuando las hicieron tenía ese color tan bonito. Entonces, por eso digo que la máquina es una pasada. Es una máquina a presión. Sí, sí, eso arranca el verdín y arranca hasta la suciedad que tiene la calle. Pero la máquina es que eso hay unos líquidos precisamente que van para abajo. Hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Muchísimo cuidado. Bueno, que lo digo porque es bastante potente. En mi barriada también hay una zona que tiene ese verdín y hay que ir andando con mucho cuidado porque con nada te caes, que es que te rebala, que te cae, que no aguanta. Ya no, y en los coches, no ha sido la lluvia. Y en los coches lo también, patinan también muchas veces, No ha venido. O sea, si le cogen una de esas, le patina también. No ha podido matar el musgo. No se ha podido secar. En el caso antiguo, en carnavales, bueno, pues el musgo lo quitamos nosotros. Y este año, bueno, pues, está bien que lo quiten. Por cierto, que este fin de semana sería el Fatou, la presentación de las agrupaciones, ¿no? La verdad que sí. Nos hemos perdido un carnaval, lo cierto es que bueno, lo vamos a coger con ganas el próximo carnaval, que no se sabe si el que viene, porque ya están diciendo que Cádiz probablemente el año que viene no tenga carnaval tampoco, pero bueno, cuando tenga que venir vendrá y será bienvenido. Una cosa que me han comentado para que diga, que es que no saben, ¿por qué hay tantos coches en la Escuela Redonda aparcados dentro de la Escuela Redonda? Y me han preguntado esta mañana que si alguien sabía que de quién son esos coches que están aparcados. Generalmente dice que están aparcados, no lo he visto, ¿eh? En la parte de aquí de Pasadilla. En la calle Pasadilla. Sí, dentro de la cancela, dice que hay un montón de coches que si pasa algo del colegio y tienen que evacuar, que esos coches están ahí aparcados en línea. ¿Esos coches? ¿Que de dónde, de quién son esos coches que están? Dice que esta mañana había 10 coches aparcados. Pues son de los profesores, son de los maestros. Yo he pasado por allí, no me he dado cuenta si había tanto. Pero por regla era allí, los que aparcan son los maestros. Sí, pero dice que los maestros habían hecho un tejadito, ¿no? Como un tejadito y lo metían debajo. Y dice que no, que ahora, es que fíjate tú, que tú sabes, ¿cómo fue la gente lo? Y ahora dice que estaban en fila, todo en fila, y que había 10, aparte de lo del tejadito, 10 coches habían contado esta mañana. Yo he pasado por allí y ya la verdad no me he dado cuenta. Que yo pregunto, coches, yo le he dicho, de los maestros. Yo he dicho eso, que estaban en la guardería antigua, de hecho, pero eso llevarán allí, ¿cuántos años llevan? Yo qué sé. Eso, yo siempre veo allí que ellos meten sus coches allí, pero 4 o 5 coches. Ahora, si me dicen ya... No lo sé porque no he pasado. Me han preguntado. ¿Sabes? Y digo, bueno, pues yo lo dejo caer a ver si alguien... Esta mañana he pasado yo por allí, pero vamos, no me he dado cuenta. Bueno, yo no estoy seguro, pero vamos, ya en este cafecito han comentado más de una vez los oyentes, precisamente por esos vehículos ahí, y se comentaba también que era de los profesores. No lo sé. Bueno, para aquellos enamorados, vamos a terminar el cafelito y lo vamos a hacer de una manera muy dulce, ¿no? Porque la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado la campaña promocional del comercio para el Día de San Valentín. Una iniciativa en la que colaboran las pastelerías Las Palmeras, Pan y Chocolate, Azúcar con Arte, La Nave, Ana de Consuelo y Rossi. Para participar hay que adquirir algún producto de estos comercios y realizar una foto original y divertida. Tienes que publicar en la red social Facebook con la siguiente etiqueta, con el siguiente hashtag: Ubrique Love, todo junto, Ubrique Love, todo junto, o Ubrique San Valentín, también todo junto. Una vez publicada la foto, se va a asignar un número a cada participante en el sorteo de 18 tartas de San Valentín, acompañadas de una botellita de vino, para que no tengan que comprarlas si dan las 6 de la tarde y está todo cerrado, ¿no? Pues ya la tienen bueno. Aquí. Por cierto, que Remedios Trujillo, la delegada de comercio, que está muy pendiente de esta campaña y está, bueno, pues sé que me consta que está mirándolo cada instante, pues ha hecho hincapié en que es necesario subir a Facebook la fotografía, pero ponerla en público, no en privado, porque muchas personas tenemos el Facebook privado y no nos damos cuenta, participamos. Y además son fotos divertidas, claro, no la tarta. Y no la pueden ver, ¿no? Así que ténganlo en cuenta y si ya lo han hecho y no la tienen en público, pónganla pública para que puedan verla desde la Delegación de Comercio. Ubrique Love y Ubrique San Valentín son los hashtags que tienen que poner. Y separado. El sorteo va a ser el viernes, un sorteo que realizamos aquí, por cierto, en los estudios de la radio, no sé este año cómo se va a hacer el sorteo, pero bueno, pues se va a hacer el 12, la oficina de turismo me dicen, bueno, pues estaré muy pendiente del viernes a las 10:30, cuando tenga lugar ese sorteo, Recuerden, Ubrique Love, Ubrique San Valentín es el hashtag con el que pueden participar en este concurso y en público, no lo pongan en privado. ¿Y separado? ¿Los dos? No. Bueno, no, no hashtag ir... separado, las palabras sí. Ubrique Love todo sí. junto y Ubrique San Valentín. Y luego, separación, y porque es que mucha gente la ha puesto junto, claro. Y yo es que he visto a Reme, que ha estado aplicándolo, sí, lo digo todo. Para que lo... que tienen que dejarle un espacio. Fran, yo quiero comentar sobre el tema de los autobuses de Ubrique, los autobuses de la empresa Damas. Pues la verdad es que no hay mucha gente que me paran por la calle, me llegan ahí preguntándome que qué pasa con los horarios, que hay un problemón, que no se pueden comunicar, te tienes que ir para el hospital que nos corresponde, que en este caso Villamartín, te tienes que levantar a las 6:30 a.m. para poder ir a primera hora a lo de esto. Cuando... si a las 8:25, que antes salía un autobús, lo siguieran manteniendo, pues no tendríamos esos problemas que tenemos para ir a nuestro hospital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El propio ayuntamiento ha mandado unos escritos, ha mandado unas cartas y todavía ni le han contestado. Y hay un número de teléfono que lo da la empresa, que yo estoy cascado de llamar y no contesta nadie. O sea, que esos señores, por lo visto, no están... O no quieren estar, ¿sabes? Ni contestan a las cartas, ni contestan a los teléfonos. Ni están ni se las esperan, ¿no? Bueno, lo cierto es que ha habido muchas quejas en este sentido con el servicio de autobuses. Sí, puedo asegurar. Muchos oyentes aquí nos llaman cada instante, todos los días, ¿no? Porque, claro, ellos confían en un horario, o sea, el autobús para tal día, para tal pueblo. Que antes salían dos, con que salga uno. Ya, pero el problema quizás también estriba, Manolo, en que no informan a los usuarios. Y hay usuarios que se levantan por la mañana, que tienen una cita médica o cualquier cosa. Ni informan ni nada. Y van al autobús y esa línea ha desaparecido, ¿no? Y las dos que había han desaparecido, las dos. Deja una y quita la otra por el problema del COVID o por lo que sea, quita la otra. Es comprensible. Pero deja una, de las 8:25. Informen también, ¿no? Bueno, pues hoy, como ya decimos, dos nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. Se han curado dos personas. La tasa ha bajado hasta los 307,1. Mucha precaución es lo que os pedimos en esta semana. Ya se ha hecho eco la presidencia de la Junta de Andalucía. La cepa británica puede afectar con mucha incidencia en la provincia de Cádiz. Fran, gracias por acompañarnos. Felicidades. Gracias. Manolo Sierra, muchísimas gracias. Y Patri, muchísimas gracias también por acompañarnos. Llega el deporte con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana. Cuídense.